Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. La verdad que, una vez más, 14 años de el 5 de noviembre de 2005, que allá en Mar del Plata recorríamos esas históricas calles con nuestros líderes políticos que dieron esa señal que marcó la profundización en ese momento de lo que fueron la experiencia de los gobiernos populares en América Latina. Pasaron muchas cosas y la verdad que creían que íbamos a estar ahora, a 14 años, celebrando, mirando la fiesta del neoliberalismo y de los poderosos de la región. No es así. Nuestros pueblos resistieron en los 90, se fortalecieron con los gobiernos populares todos estos años y ha habido un repliegue, pero hoy estamos claramente en un momento que está marcando el retorno de la integración regional, de los gobiernos populares también en nuestra región. Y en ese sentido esta resistencia ha tenido al movimiento sindical, a los movimientos sociales y al movimiento feminista y de mujeres especialmente como pilares de enfrentar las políticas neoliberales. Esto ha sido un cambio altamente significativo si pensamos los 90 con este periodo histórico. Y especialmente me invitaba a Robbie recién a compartir con ustedes brevísimamente una reflexión en torno a esto. Han sido claramente las mujeres de nuestros pueblos el sur que ha despertado con una enorme potencia antineoliberal, porque ha sido desde de Argentina y desde los países de América Latina que incluso esta fenomenal ola, que algunos hablan de una cuarta ola feminista en el mundo, del sur hacia el norte, ¿no? Hacia los países centrales, hacia movilizaciones, que hoy las mujeres del mundo están diciendo basta. Si la vida de las mujeres no vale, si la vida de los niños, de las niñas, de los pobres, de los migrantes no vale, bueno, produzcan además sin nosotras, hagan este mundo sin nosotras. ¿Y qué hizo este movimiento? Algo que nos enorgullece como movimiento sindical, y fue tomar una herramienta del movimiento sindical para la lucha, como fue el paro internacional de las mujeres.